Bueno. Conozco mucho de los compañeros acá y aprendo día a día y me gusta siempre participar en todas estas actividades. Voy a hablar de lo que sé, lo que en realidad esto de la conmemoración del 24 de marzo y los 30.000 desaparecidos, el terrorismo de Estado, no venía a decirlo, se impuso en mi casa por un, por mi señora, que era moderadora. Y bueno, yo me dedicaba a lo pragmático y al sindicalismo, pero no tenía en cuenta lo de la historia y después, con el correr de del tiempo, me di cuenta que la historia era muy importante para no cometer los mismos errores o tener presentes las distintas luchas para agarrar lo importante de esas luchas anteriores y ver los errores que se cometieron en el pasado y tener en alto la bandera de nuestros compañeros desaparecidos. No, no me voy a explayar mucho porque en realidad vine más a escuchar. Estoy muy feliz que esté acá con nosotros un referente del movimiento obrero como es Daniel Jofra, una persona humilde que día a día nos está enseñando de cómo se allanan la diferencia entre trabajadores. Que así que bueno, no lo voy a halagar mucho porque si no se agranda, ¿viste? Pero bueno, un gran cariño le tenemos a Daniel y bueno, creo que va a ser uno de los referentes del movimiento obrero en el país. No me voy a expresar mucho, lo único que voy a decir que en este momento, en este contexto político donde resurge el neoliberalismo extremo, más que nunca, ya lo han dicho los anteriores oradores, es necesario de la unidad del movimiento obrero y tenemos un problema de las organizaciones políticas luchadoras, el poder consensuar un programa político para que sirva para todos los trabajadores que tenemos más coincidencias que diferencias. Tenemos un problema real, en cada lugar de trabajo tenemos ese problema. Teníamos un problema cuando empezamos la construcción de la 60, teníamos un problema de que los compañeros no hacían política, no le interesaba la política y necesitamos que los trabajadores hagan política y dejamos ingresar a todas las organizaciones políticas para que nos ayuden a que los trabajadores hagamos política. Y después se tergiversó la cosa y antes de buscar la unidad de acción, a veces se busca el liderazgo de la dirección sindical y nos trae fraccionamiento entre los trabajadores, cosa que estamos luchando con la única herramienta que tenemos los trabajadores para luchar contra este capitalismo agresivo que nombraba acá el orador anterior y todo lo que necesitamos ganar los trabajadores. Así que es muy importante estas charlas. Tenemos que aprender, si no, no aprendimos nada. Que los trabajadores, ya lo dijo la compañera, lo único importante es la unidad. Las diferencias en realidad son mínimas, porque los trabajadores queremos estar unidos, queriendo conseguir cosas, y la falta de respeto a todos nuestros luchadores desaparecidos, que creando un discurso único, un sectarismo, una división, un fraccionamiento, estamos faltando el respeto a esa gente que soñaba un mundo mejor para todos nosotros. Entonces, y voy a cerrar, no nos podemos permitir, y ya a veces me enfado, porque ayer me llamaba un militante y la verdad de La Plata, un pibe, me dice, tengo 30 años, no me puedo sindicalizar, no puedo, lucho de donde puedo, me gustaría trabajar, provengo de la generación de los 90, donde no conseguimos un trabajo, un pibe de 30 años, queriendo laburar en blanco por primera vez, un militante. Y recorro todas las organizaciones políticas y le puedo asegurar que tenemos militantes fantásticos, brillantes, que le ponen una garra Y no puede ser que no nos podamos juntar para ganar cosas para los trabajadores, sabiendo bien y teniendo en cuenta bien dónde está el enemigo y diferenciándolo bien, y compañeros preparados que saben que la única herramienta que tenemos es la unidad de los trabajadores, prefieren su discurso único antes de las verdaderas reivindicaciones de los trabajadores. Entonces, vuelvo a repetir, no podemos permitir que las pequeñas diferencias que tengamos entre las distintas ideologías arrasen con las generaciones que vienen, con los pibes que tienen toda la polenta esa. Así que propongo escuchar a la gente en esta clase de charlas. No puedo hablar de los 30.000 desaparecidos porque la especialista es mi esposa. Yo puedo hablar de sindicalismo, de otra perspectiva. Necesitamos buscar el consenso, pero salvaguardar la unidad de acción, compañero. La 60 va a entrar en la pelea. Hoy ya arrancó con 10 despedidos. El contexto político, los empresarios se animan a esto porque le da el aval el gobierno. El terrorismo de Estado en su menor grado. Y vamos a presentar pelea. Pero no podemos contratar una estructura neoliberal solamente los trabajadores de la 60. Necesitamos todo el arco de solidaridad del movimiento obrero argentino. Si ya quedó demostrado en más de una oportunidad, quizá yo soy muy joven, pero los hombres que tienen más experiencia y más años saben que si nosotros, los argentinos, el movimiento obrero, unido, no va a poder ser vencido por los lazos solidaridad que tenemos. Así que es muy básico mi relato, pero allana cualquier grandes ideologías y rebuscado que sea. No, vamos a allanarlo, vamos a unirnos y ganar las reivindicaciones que necesitamos, o vamos a ser consecuentes de los avances del neoliberalismo. Así que estamos a pronto de vivir otro 2001 y no aprendimos nada. Así que propongo ese debate. El 24 de marzo, la 60 va a estar en la calle. Agradezco a todas las organizaciones por la muestra de cariño que nos mostraron. Nos juntamos con los compañeros aceiteros y les puedo asegurar que el 24 de marzo pasado, creo que en algún momento, no le quiero dar envidia, pero en algún momento me gustaría que lo vivan en carne propia, lo que se siente, el cariño, el reconocimiento. No, arrancamos como última organización entre Río Yrigoyen y nos dejaron llegar, todas las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos nos dejaron llegar hasta la Plaza de Mayo, abriéndose, abrazándonos, sacándonos fotos, cantando con nosotros. La verdad que eso no se borra nunca de la mente. Entonces, me gustaría que sea una fiesta, que estemos conmemorando y reivindicando la lucha de nuestros 30.000 desaparecidos. Bueno, por segundo año consecutivo, entonces los compañeros de la línea 60, a pesar de todo lo que están viviendo, van a participar de la marcha del 24 de marzo. Me dice José que no olvidemos que hay una cajita ahí para colaborar con los compañeros de Canales, que están en una situación bastante complicada también. Y ahora voy a presentar al compañero secretario general de la Federación de Aceiteros. Y comento, mi investigación se basó en dos fábricas que son Sacetru y Molinos Río de la Plata. La verdad que los compañeros en la década del 70 aceiteros no se andaban con muchas vueltas, eran muy combativos y eso le costó la vida y la persecución a muchos de ellos. Un cantito era Bun Heibor, por cada despedido un patrón al paredón. Fíjense que. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. La verdad que la introducción me la ganó Héctor, porque en realidad iba a decir yo que me iba a quedar grande este saco que me propusieron los compañeros de SIAT, por el solo hecho de que no es lo mismo contarla que vivirla. Y hasta a veces me da vergüenza hablar de esa época con el relato de algunos historiadores o con a través de algunos compañeros que han vivido en ese momento. Y les pido disculpas de movida. Estoy electrocutando y no me di cuenta. Capaz que sea esto. Decía de que no vengo a decirle, a darle una charla a ustedes, sino que vengo a compartir experiencias que me han contado, experiencias que ha pasado en nuestro gremio durante los años 70, y que si bien yo vengo de una generación del miedo, como es la generación de los hijos de aquellos que han sido revolucionarios en aquel momento, por tener a mi tío como primer preso político. El gobierno está influyendo en esta charla. Evidentemente no quiere que hable. Mi tío como primer preso político del cordón industrial en Villa Constitución, en lo que se llamaba en ese momento la Serpiente Roja. Mi tío fue el primer preso político y mi segundo preso político de la familia fue mi viejo. Entonces me crié con mi abuela, que mi abuela tenía al yerno y al hijo preso. Ustedes imagínense qué es lo que me decía mi abuela sobre el sindicalismo. No te metas, mirá cómo terminó tu tío y tu papá. Así que con toda esa carga y con la flexibilización a cuesta a partir de los 90, que es donde comencé toda esta trayectoria como dirigente, siempre ha sido un contrapeso para mí en lo personal, pero siempre lo que me propuse en este sentido y con los compañeros desaparecidos y con los compañeros que han luchado y que han desaparecido también del sistema, porque hay muchos compañeros que hoy han sido desaparecidos y abandonados por aquellos dirigentes que siguen vivos y en vigencia hoy y han sido abandonados. A la deriva, compañeros que han estado en los 70, que si bien tuvieron la suerte, entre comillas, de no ser desaparecidos, muertos por los militares, han sido desaparecidos en vida. Y a pesar de eso, siempre nos preguntamos, y no hace mucho, empezamos a tomar conciencia de qué es lo que había pasado en los 70. Y la primera conciencia que hemos tomado fue la del salario, en discutir salario, en discutir qué es lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Y el tema de los desaparecidos, el tema de los compañeros presos, me surge la posibilidad o la suerte, o algún astro la puso en el camino donde estábamos nosotros. A partir del 2013 nosotros logramos recuperar la federación, porque estaba la burocracia hasta ese momento, y a través del Facebook, de los medios de comunicación, la encuentro a Lorena, que fue la que realmente nos movilizó a todos los aceiteros, si bien había algunos compañeros consustanciados con esa historia, porque eran de aquella época. De una época donde el Molino Río de la Plata, donde creo que la mayoría son de los compañeros son desaparecidos de ahí. Ella había estudiado todo ese caso y a mí se me ocurre un día desempolvar las actas que había en aquel momento. Y en realidad yo quería tener el compromiso con aquellos compañeros que habían luchado en aquel momento. Y sinceramente, yo le voy a ser muy sincero a ustedes, qué es lo que pensé en ese momento, porque ya se venía haciendo un trabajo con los delitos de lesa humanidad, acusando a los militares y acusando a los empresarios, pero yo realmente, y hoy todavía lo sigo sintiendo, de que tiene que haber un castigo para aquellos dirigentes que entregaron a esos compañeros. Porque son los mismos compañeros traidores que hoy siguen vigentes y que hoy adornan la CGT y siguen estando ahí presentes como si nada hubiese pasado. Entonces, en ese momento, me puse a ver las actas y yo le decía a ese astro que me marcó una página, porque tampoco iba a leer más de 1000 páginas dentro de las actas que estaban de aquella época, del 74, 75, y marcaba cómo el dirigentes que estuvieron vigentes hasta hace poco tiempo, incluso uno de ellos fue secretario general en aquel momento, el interventor de la filial de Reconquista, cómo caratulaba a aquellos compañeros combativos, aquellos compañeros que realmente querían un modelo de país distinto, más igualitario. Que decía de que si bien la asamblea se notaba de que había un fuerte dominio del peronismo, también había un grupo de jóvenes insurrectos que pertenecían al ERP, a la JP, a todo. Detallaba todos los compañeros que pertenecían a esas organizaciones y que eran compañeros trabajadores, ¿no? Estamos hablando de compañeros organizados de ese momento. Y que bueno, eso me llamó la atención porque me puse a pensar, digo, nosotros teníamos entregadores adentro y que aún hoy estaban vigentes y que seguramente muchas veces le han cerrado la puerta tanto a Lorena como a los hijos de desaparecidos, como familiares de desaparecidos de Molino Río de la Plata, le han cerrado las puertas para que no investiguen. Y me acuerdo que una de las cosas que le dije, porque soy muy autocrítico de los dirigentes, permanentemente, y los asesores me critican por ser así, pero en realidad no me importa, no me importa mucho. Es decir, que lo que digan, no persigo ningún puesto político ni ningún puesto dentro de las organizaciones sindicales de mayor rango, simplemente de que quiero saber cuál fue la verdad y ese es el compromiso que tenemos hoy dentro de nuestra organización. El compromiso de saber qué es lo que pasó y el compromiso de saber si nosotros podemos agarrar esa posta y decir a la sociedad de que esos desaparecidos, esas muertes, esos compañeros presos, esos compañeros exiliados, no fue en vano. Entonces, en ese momento, le digo a Lorena. Yo creo que era la primera reunión que tenía con ella, que fue en el Sindicato de Capital, Sindicato Aceitero de Capital, que son uno de los compañeros que muchos de ellos conocen mucho mejor la historia porque han estado en aquel momento. Le dije, esto es histórico que los dirigentes de estas organizaciones, tanto la del sindicato como de la federación, te brinden las actas. Sacale copia urgente porque no sabemos cuánto nos va a durar la democracia y no va a durar la conciencia que tenemos hacia los desaparecidos y hacia los crímenes de esa humanidad. Le digo, sacale fotocopia rápido porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y efectivamente fue así. Efectivamente se hicieron muchos trabajos conjuntamente con los compañeros de Capital y hoy los compañeros de Capital son querellantes de la causa y la Federación también. Por el compromiso que nosotros tenemos con esos compañeros, porque para nosotros siguen siendo trabajadores y por eso lo representamos en esa causa. Y decía al principio, sin entrar en susceptibilidades ni en crítica hacia esa generación que nos dejó servido en bandeja toda su militancia y que nosotros hoy no la sabemos aprovechar, por eso es que estamos pasando este momento, ¿no? El movimiento obrero, como nunca, o por lo menos dentro del conocimiento que tengo, nunca tuvo esta debilidad como la que está teniendo hoy, ¿no? Es decir, producto de que no han barrido a los mejores hombres y no han barrido con esa conciencia de clase y con esa conciencia de lucha que hoy no hace falta tanto para enfrentar no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos que han estado en democracia y que no han respondido al interés de los trabajadores. Digo esto en función a que no discuto yo con gente de esa generación, al contrario, lo escucho, mi viejo me reputea permanentemente porque, y lo entiendo, el hecho de que él piense de que fue en vano su lucha si hoy el movimiento está en esta situación, y a veces es muy difícil hacerle entender de que yo soy el hijo de la parte de ser un dirigente y que creo que hago lo que mejor puedo, lo que me aconsejan mis asesores, lo que me aconsejan los trabajadores, lo que yo vivo permanentemente con ellos, y lo único que tengo claro es de qué lado estoy. Y estoy del lado de los trabajadores y de ese lado lo defiendo. Y lo defiendo como puedo con la herramienta que tenemos en estos momentos los aceiteros, que es el salario mínimo vital y móvil. Ese salario mínimo vital y móvil que a nosotros nos llevó, si se quiere, el título, la fama y el reconocimiento de muchas organizaciones, pero tampoco creemos de que somos referentes del movimiento obrero. Creo que lo único que hacemos es lo que nos corresponde. Creo que hay otros compañeros que la luchan y en condiciones totalmente distintas, con menos herramientas que la que tenemos nosotros. Lo único que hicimos fue utilizar la herramienta que nos dio el sistema, que nos dieron los compañeros, y el hecho de que nunca nos alejamos de los compañeros y que tenemos este sentimiento y este compromiso. Ojalá que la sociedad entienda de que tenemos un doble compromiso con esos compañeros que han dado su vida por un modelo de país distinto, por un modelo de país igualitario, que tengamos ese compromiso de no olvidarlo, de saber la verdad y de que haya justicia, y por sobre todas las cosas, de que defendamos a los trabajadores, que ese era el lema de todos esos compañeros que hoy no están más con nosotros. Y por último, solamente quiero decirles que en ese momento los compañeros pensaban en cambiar el mundo, pensaban en un mundo mejor, y hoy los trabajadores estamos pensando en cambiar el auto. Nada más, muchas gracias. Bueno, Leo, José, si les parece, pasamos a preguntas. Le pedimos también, pues son, la verdad que va a estar bueno, porque hay muchos compañeros muy comprometidos y lo que no está bueno es tener el monopolio de la palabra, por lo tanto, para que algunos puedan. Me recuerda la caja del fondo de lucha, la va a pasar así como si fuera un monaguillo. Y bueno, nada, si algún compañero quiere preguntar algo, si quiere empezar con la ronda de preguntas. No sé quién se anima. Después preguntan todos juntos. Pasamos. No sé si tienen que acercar. ¿Quién quiere hablar? ¿Vos no? ¿Será que? ¿Se puede? Bueno, vení. ¿Será que va a arrancar acá, compañero, o se tiene que ir? Tiene que ver la novela de las 9. Bueno, compañeros, yo creo que tenemos que aprovechar lo que han planteado aquí la mesa de debate y partir de que tenemos que rendir homenaje a todos esos luchadores que dieron la vida por un mundo mejor, por una sociedad más justa, por una sociedad socialista, que es por la que peleaban los compañeros. Yo, en mi caso particular, tengo bastantes años, estoy jubilado, trabajé en la Universidad de Buenos Aires como no docente, y he tenido compañeros en otra organización política en la que he militado, desaparecidos, compañeros que militaban conmigo. Y hoy los recuerdo y los llevo en la mente y en el corazón, a pesar de que esa organización hoy ya no es lo que era o lo que pretendía ser. Yo me tomo de algo que planteó el compañero Carlos González y otros compañeros, que es la fragmentación que tenemos en este momento en las organizaciones políticas y en el movimiento obrero en especial. El movimiento obrero que tiene que ser cabeza y dirigente de las luchas revolucionarias que tenemos que llevar adelante en nuestro país. Porque acá tenemos que hablar de vocación de poder, tenemos que derrotar a la burguesía de una vez por todas, derrotar el capitalismo que nos explota permanentemente. Entonces, compañeros, yo creo que esta charla tiene que ser un punto de partida y un punto de reflexión para que tratemos de no tener más fragmentación, de unirnos en la lucha política y sindical en la calle, de tratar de que esta efervescencia de masas que vivimos en estos días aumente cada vez más y se organice cada vez más, y tratemos de ayudar a esa organización. Porque, repito, nosotros para cambiar la sociedad tenemos que tener vocación de poder, tener vocación de hacer la revolución en nuestro país y derrumbar y sepultar para siempre a la burguesía y al capitalismo en nuestro país. Gracias, compañero. Minutito, porque está lejos ahí, Roberto. Ahí va. En el 76, había un presidente militar que decía que se iban a quedar, como presidente Fato, se iban a quedar 20 años más en el poder político. Eso lo decía por los peronistas que estábamos proscritos y porque no quería que el peronismo volviera al poder político. Eso lo decía Onganía. Cuando lo escucho de mamarracho de cosas que dice que dentro de 20 años vamos a conquistar o vamos a lograr el hambre cero, me hace parecer a lo que decía Onganía. Mentiras que después el pueblo la dio vuelta. Yo le quería decir un mensaje, primero porque no voy a contar la historia de nosotros como resistencia revolucionaria en Siam, sino porque se repiten los traidores, como vos decís, compañero, y se repiten porque todavía tienen espacios y poder para hacerlo. Quizás El único favor que nos ha hecho el menemismo, que ella ya me van a nombrarlo, fue sacar la colimba. Al sacar la colimba, los milicos no tienen ejército que mandar y han fracasado constantemente una y otra vez en la ambición de poder que tenía. Ayudado por lo que tienen la torta, el círculo rojo, todo el poder de ahora, pero siempre ayudado por la plata, han detentado el poder muchos años. Yo les decía, el noviembre que viene, un grupo de cineastas, compañeros, lograron de Incucay una plata para hacer una película, que va a ser La Masacre de Pasco. Yo vivo en Loma de Zamora. A la vuelta de la democracia, en el 83, yo me incorporé a la política de Loma de Zamora. No es que no quería hacer más el gremialismo, sino que a mí me interesó más siempre la política que el gremialismo. Porque el poder está en la política. Dentro de un movimiento, los sindicalistas son los que tienen que conducir ese movimiento. Pero yo me he dedicado más a la política. Y le decía que yo en esta película di testimonio de lo que pasó con la masacre de Pasco, porque estuve muy cerca. Al igual que la toma del regimiento de Montechingolo, estuve muy cerca por vivir muy cerca de ahí, por tener mis hermanos frente y por tener cada día más claro lo que ha pasado en ese pasado de los 70. Entonces di testimonio de ahí de que Duhalde, que era el referente de la AAA en la zona sur, era el que manejaba todo esto, el tema de los equipos del perreguismo y toda la derecha que se le sumaba a ellos para matar compañeros, para ser compañeros de la JP, de la izquierda, de la de quien fuera, o sea, pero estaban dispuestos a matar y seguir matando. Entonces, Duhalde, en Loma de Zamora, fue uno de los autores de la masacre de Pasco. Yo esto lo digo después de muchos años porque Duhalde, que sigue saliendo y sale porque tiene un poder enorme, dice que él nunca tuvo una denuncia, que la única que lo denunció fue la Carrió por narcotráfico, pero que eso, a través de que no tuvo argumento o no tuvo pruebas, eso quedó trunco. Y nosotros tenemos que decir lo de Loma Zamora, que es el más grande asesino que hay en la era de la República Argentina. Es el tipo que mandó al frente a los compañeros de Chingol, con un traidor como fue Archer, el gordo puto este de la FAP, y los compañeros de Pasco, y Cabezas, y tantos otros, el Puente de Avellaneda, el Puente de Santillán. Duhalde está en todos los crímenes que se están cometiendo políticos de la República Argentina. Y eso no es mentira, y nosotros que tenemos el nombre Zamora, lo sabemos porque eso es así. La pelea que nosotros tuvimos los montoneros con Duhalde, que se la ganamos, fue en los 70 en Avellaneda. La agrupación sindical de la Juventud Trabajadora Peronista, más las agrupaciones que nos apoyaban, en el Congreso Peronista que se dio en el Sindicato Metalúrgico de Avellaneda, le ganamos la asamblea, donde ellos proponían, el bandolismo proponía a Guerrero Anchorena, un poderoso dueño de tierras de la provincia de Buenos Aires, como candidato a la gobernación y a la vicegobernación. Nosotros se la peleamos tanto, pero se la peleamos porque andamos por arriba los techos, los tiros y a las confrontaciones personales. Y se la peleamos tanto que le pusimos nosotros el candidato, que fue Videgain y un compañero que fue diputado por los municipales de Avellaneda, que después lo mató la dictadura. No me acuerdo en ese momento. Pero le impusimos la candidatura a Videgain, Calabró. Arreglando un poco con eso, le pusimos a Calabró de vicegobernador. Esa conquista política que tenemos los trabajadores metalúrgicos fue que pasara el poder que estaba entonado en Avellaneda, porque todo se movía de Avellaneda con el bandolismo, que movía la parte sindical y la parte política. El referente de la tercera sociedad electoral, que era Magán de la provincia de Buenos Aires, era Manolo Torres, un traidor de aquellos. Y ellos manejaban la política, ellos manejaban la lapicera, ellos armaban la lista, ellos ponían los gobernadores, los vice, los presidentes, los concejales, los diputados, los senadores, jueces, policías, ponían todo eso. La lista la armaban ellos. La lista la siguen armando ellos. Es el poder dentro del poder. Hoy la Numeruz tiene en su gabinete toda la gente que le puso Duhalde. El jefe de la policía lo puso a la CIA junto con Duhalde. el ministro de Seguridad es la pata peronista que tenía en Capital. El ministro de Justicia es el yerno de él, que es el atorrante este. La procuradora de la provincia, que era la Falvo, era un amante de él, y la sacaron ahora, pues son ahora mucho peor que la Falvo. Entonces ellos nunca metieron a nadie preso, ni narcotraficantes, sí mataron muchos militantes políticos y gremialistas. Hoy ellos vuelven. ¿Y sabe cómo vuelven? Porque en los 80, cuando nosotros lo estamos recién reconociendo, a la vuelta de los 70, lo estamos reconociendo, entre compañeros, los que quedamos, los que nos quedamos, por qué quedamos o no quedamos, ellos rápidamente se juntaron, se amontonaron, y con la plata que traía del tiempo de los 70, hicieron política, y llegó Dualde gobernador, Galvarini, ministro del gobierno, que es el ministerio político, en la cual desde ahí se nombran todos los cargos políticos, todos los cargos de jueces, todos los cargos de fiscales, todos los cargos de las grandes corporaciones se nombran del ministerio, y Dualde y Galmarini hicieron un acuerdo para hoy seguir a Massa, o digamos, todos los hombres que han trabajado durante todos estos años para ellos, sigan trabajando con su proyecto, que no es industrial, porque no quieren la industria. El Nome Zamora, después de la batalla, es el distrito más grande que hay. Pero el Nome Zamora es una ciudad dormitorio. No hay un solo parque industrial en el Nome Zamora. Y no es porque no han podido, o no tenían gente que faltaba laburo. Perdón, es porque traidores... Por una cuestión de tiempo, Roberto, te pido que cerremos. Bueno, yo quería referirme a eso, porque en las próximas elecciones, nosotros creíamos que con el menemismo, con Néstor y Cristina, habíamos cumplido parte de la... De la ideología nuestra, parte de lo que nosotros pensábamos cuando éramos revolucionarios. No se pudo, no se podía, había un poder detrás de ellos que los paraba, no los pudieron hacer, pero en esta próxima, creo que si ganamos, vamos a ganar el poder total, del Círculo Rojo, de Clarín, de la burocracia sindical, muchas cosas vamos a ganar. No estoy con vos que no quieras pelearle a las conducciones, hay que pelearle donde sea, porque Ubaldini llegó desde abajo, de un gran cerrocero que no representaba a nadie. Entonces, la cuestión política, compañero, es que no nos puede ganar ahora ni Massa, ni la Carrió, ni la Stolbizer, ni ninguno de estos atorrantes que trabajan para un sistema en el cual es un modelo, donde no quieren la industria, y la industria es el arma del trabajo en la República Argentina y en cualquier país del mundo. Sin industria no existe el trabajador. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela, soy docente de la zona, formo parte de la Comisión de Vecinos de Campomar y un partido político, destacamento chiquito, el PRC. Quería hablar porque hubo un eje que recorrió a todos los panelistas que me parece interesante, que es el de la unidad, digamos, y por ahí coincido que la unidad de acción es lo más importante que tenemos como laburantes para salir a luchar, pero discrepo hasta cierto punto que las diferencias sean menores o insignificantes. A nosotros nos pasó, y de paso continúo con lo que dejó planteado el compañero, digamos, nos pasó de cruzarnos con el kirchnerismo en este distrito como Comisión de Vecinos de Campomar, y que en realidad cuando primero comenzamos con lo de Campomar, la Comisión Provincial por la Memoria hizo lugar a nuestro reclamo, nos escuchó, pero después se informó sobre cuáles eran los intereses políticos, porque es cierto que el poder político, ahí está el poder, no en lo sindical, cuáles eran los intereses que movían la construcción que se quería hacer gigantesca en Campomar y que frenamos, ¿sí? Y se informó que era Electroingeniería, que es la empresa constructora del kirchnerismo, la que construyó Atuche, hizo millares de obras, y dejó de apoyarnos. Y es el día de hoy que nos cruzamos con que sectores del kirchnerismo nos siguen desconociendo el extenso laburo que logramos hacer y que solo fuimos acompañados por el Espacio de Justicia Ya, que nos acompañó a hacer una querella. De hecho, sin ir más lejos, hace una semanita nomás, la Secretaria de Derechos Humanos del SUTE Baranús, Silvia Sustovich, habló de que la CPM, o sea, no había encontrado pruebas sobre que fuese un centro clandestino, cuando no es la CPM la que busca las pruebas, somos los militantes, y eso lo saben todos los militantes de derechos humanos, y hay hasta un ex detenido de ese centro clandestino. O sea, digo, me parece que otra cosa que cruzó el panel y que estoy muy de acuerdo es el eje de clase. Digamos, sin el eje de clase no puede haber confusiones después cuando uno se planta a dirimirse políticamente. Digamos, lamentablemente, los políticos patronales toman posiciones, y toman posiciones muy fuertes, digamos, que se alinean, más allá que hayan tenido un pasado militante, que hayan estado corriendo por los techos a los tiros a un enemigo de clase, qué sé yo, cuando entran en esa rosca, ¿sí?, y pasan a ser funcionales a la burguesía, forman parte de la burguesía. Entonces me parece que hay que lograr unidad de acción, pero también hay que lograr avanzar en los debates políticos, y eso es una de las cosas que me parecía muy interesante de la apuesta que hacen los compañeros. Son debates duros, pero son debates que tenemos que hacer avanzar entre todos los laburantes, entender cuál fue la historia, cuáles fueron los intereses que se movieron y cuáles son los intereses que se mueven este año también, que es un año electoral. Digamos. Entonces no es la unidad a cualquier costo, ¿sí? La unidad la tratamos de llevar adelante y la llevamos adelante lo mejor que podemos, ¿sí? Sino es un poco, bueno, voy a intervenir. Bueno, nada, un poco se me cortó el... Bueno, nada. Me olvidé lo que iba a terminar de decir. A ver, compañeros, no vamos. No vamos a censurar a nadie. No dijo que está en contra. Pero lo que no venimos a hacer justamente es a traer esas cuestiones al debate ahora. Digo, el debate no se trata de eso. Sí, pero no nos vamos a ir más. No nos vamos a ir más. En serio, no nos vamos a ir más si empezamos con estas cuestiones, que cada uno tiene mucho que decir. ¿Sí? Ahí la señorita, una señora. Espera que estaba. Bueno, gracias por venir a todos. No. Bueno, buenas tardes. No, Paula, no entendiste el mensaje, está bien. Bueno, yo lo que... Bueno, lo primero que quería decir es que creo que es muy importante que en vísperas de un 24 de marzo estemos acá en Valentín Alsina, trabajadores, militantes políticos, rescatando una parte tan importante de la historia de la clase trabajadora, que es una historia viva y que la seguimos haciendo y que hoy tiene páginas que alguna vez van a estar escritas en los libros, digamos, pero es muy importante que nos hagamos carne de ellos, como han sido todas las jornadas de este mes, que si nos hubiéramos juntado hace un mes, por ahí, este mes de marzo parecía Argentina Año Verde, digamos. Yo creo que el mejor homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a las luchas de muchas generaciones en contra de la explotación, es justamente el haber podido irrumpir en las calles desde los trabajadores, como se hizo el 6, el 7, el 8 y todo el resto de los días de marzo, porque 6, 7 y 8 no es la única historia que va a haber para contar en esta vida, digamos. Yo quería decir que hay dos cosas que las clases dominantes han tratado de que olvidemos. Una es nuestra historia, nuestro protagonismo, pero dentro de lo que fue la dictadura, el carácter genocida de la dictadura, que justamente quería arrasar con todo un grupo, todo el grupo social capaz de oponerse a los planes que tenía el imperialismo, las multinacionales, los monopolios, y que ese grupo social de militancia barrial, de militancia de fábrica, de clase trabajadora organizada, es lo que quisieron destruir. Y la otra cosa es que querían ocultar justamente que no solamente se luchaba por el boleto, por la reivindicación, por las paritarias, que no habían podido imponer el plan económico de esas multinacionales en el 75 y que había sido la movilización obrera lo que lo impidió, y que lograron ocultar que esa generación, la generación marca en una cuestión de edades, digamos, y en edades había de todo también, pero de clase, creo que tenemos que poner el centro en qué es lo que nos divide. Y lo que nos tiene que dividir es si somos explotadores o explotados. Digamos, si empezamos a tener clara esa vereda, quiénes están de la vereda enfrente, quiénes van en contra de los intereses de la mayoría de los que con nuestro trabajo producimos los bienes necesarios para la vida, creo que se nos van a poder aclarar un poquito las cosas. Y creo que es un trabajo de generaciones también, donde las clases dominantes han intentado confundirnos con ellos y que empecemos a confiar en distintos sectores de la burguesía que pueden resolver el sacarnos de la opresión o el mejorarnos un poco la situación. Si no es casual que después de un 2001, donde no pudieron seguir gobernando como querían, tuvo que haber cambios en la situación de vida, tuvo que haber concesiones que se las arrancamos una y otras veces en las calles, porque fue también después de un puente Pueyrredón donde convocaron a paritarias, donde se crearon los planes de empleo y donde volvimos a decir nunca más con la unidad en las calles frente a la represión que pedían como ahora ADEVA, los bancos, las multinacionales, con resonancia en todos los medios, que en ese momento ejecutó la bonaerense, la prefectura, la unidad de fuerzas represivas, que subsistieron durante todo el tiempo, aunque algunos hayan ido a juicio, cómo subsistió el poder de las grandes empresas, que, y creo que es algo que marca la derrota, es que los representantes, los dueños de esas grandes empresas, hoy estén en el gobierno por el voto, que hayan ganado elecciones, que sean tan impunes, que hayan sido tan impunes y hayan conservado tanto poder a través de estos años, como para que se pensara que un cambio favorable al pueblo podía venir de su mano, que unos cuantos pensaran eso como para desbalancear lo que pasó en la elección. Y que también la situación previa de precarización, de pérdida de las condiciones de vida que se habían alcanzado, y también las represiones a luchas como la de la 60, que hace un año tenía, o hace más de un año, tenían compañeros en terapia intensiva producto de la represión, también hizo falta sobreponerse a todo eso para poder dar esa lucha desde los trabajadores en virtud de los intereses genuinos que se estaban defendiendo. Creo que hoy podamos tener conciencia, poder unir estos testimonios de lucha y de historia de años anteriores, pero presentes, y que entendamos que esa lucha por nuestros intereses como clase va de la mano de un frente único, de poner toda la fuerza contra la represión, contra lo que las grandes empresas, contra lo que las multinacionales y el imperialismo nos quieren imponer. Creo que también nos tiene que aclarar qué programa tenemos que llevar adelante, y en eso creo que el no pago de la deuda externa con la cual se financió el golpe y se beneficiaron las empresas es uno de ellos, bueno, y toda la cuestión de la impunidad también es otra cuestión. Los pliegos, las cosas que reclamamos, salario acorde a la canasta familiar, terminar con la precarización, empleo, que no nos saquen el agua, la mega minería, que no nos envenene Monsanto. Son todas esas cosas en las cuales creo que si nos ponemos desde una vereda de los trabajadores y el pueblo, tenemos que encontrar los caminos de unidad y también los caminos políticos que nos lleven a que no solamente tengan que retroceder o perder una elección de vez en cuando, sino que pierdan el poder con el cual nos explotan y oprimen. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea, yo también soy docente del distrito. La verdad que quiero agradecer esta convocatoria, esta construcción colectiva, esta charla y este intercambio. Y por ahí se me ocurría pensar varias cosas después de las intervenciones. Una tiene que ver con que todos conocemos o podemos definir a este gobierno de diferentes maneras. Pero principalmente a mí me pasa cuando hay un sector con el que hablo, que lo votó esperando un cambio, que me pregunta por qué nosotros, principalmente desde los sectores de la izquierda, vemos a este gobierno tan emparentado con la dictadura. Estoy en el conflicto docente, como muchos de los compañeros que hoy están acá, y la verdad que las prácticas que este gobierno lleva adelante con respecto a esta lucha me hacen recordar muchas de las cosas que los compañeros contaban. digo, desde los voluntarios y, ¿no? Y pagarle aparte a los carneros, el hacer todo tipo de propaganda sucia contra los docentes. O sea, digo, desde toda esa ideología, más allá de todos sus comentarios sobre los derechos humanos, digo, desde lo concreto en el movimiento obrero, todas sus prácticas son muy similares a las utilizadas en aquellas épocas. Obviamente estamos en pie de lucha, hubo jornadas maravillosas que enfrentaron todas esas prácticas, que mostró una unidad de acción en la calle que es necesaria, porque solo en unidad de acción vamos a poder enfrentar este ajuste y enfrentar este gobierno, no hay otra, digamos, no existe otro modo. Y todos esos miles que estuvieron en la calle sacaron muchas conclusiones, o por lo menos desde las charlas que nosotros venimos teniendo hay muchas conclusiones. Hay mucha bronca de gente que hasta votó esperanzada y que hoy se decepciona. Saca también la conclusión de que está harta de políticos con privilegios, harta de políticos corruptos, harta de políticos que roben, harta de esa casta de políticos privilegiados. Pero también saca otra conclusión, no basta solo luchar. Muchos compañeros se refirieron a la necesidad de una herramienta política de unidad. Yo coincido con eso, pero también coincido que hay muchos debates alrededor de eso, principalmente sobre la unidad. Y lo digo en el sentido, fundamentalmente, que nosotros todos nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué le pasó al campo popular en todos estos años que dejó que venga Macri, compañero? Que dejó... que no, digamos, que no pudo contener a todos los sectores, que no nos tuvo a todos adentro y que permitió que Macri gobernara. Y si el campo popular no hace esta reflexión, lamentablemente, compañeros, recreando cosas que ya pasaron, no va a cambiar. Se necesita una herramienta política de nuevo tipo que nos incluya a todos los que estamos peleando codo a codo en la calle, codo a codo del campo popular, para realmente tirar a este gobierno y ser una verdadera opción que dispute poder desde otro lugar. Entonces me parece que ese debate está abierto, que lo deja abierto esta mesa, que lo deja abierto esta charla. Yo sí terminar agradeciendo, por supuesto, esta posibilidad, pero también invitándolos a todos a marchar el jueves acá en Lanús. Por supuesto el 24, pero el 23 también, compañeros, porque la bandera de los derechos humanos no es de unos pocos, es de todos nosotros. Y la tenemos que llevar todos nosotros, no unos pocos. Entonces los invito a todos a ser parte de esa movilización y no dejar que los espacios los ocupen algunos, sino los ocupemos todos. Muy bien. Muy bueno. Perdón, ¿hay otra pregunta? Tengo un pequeño párrafo. Este es joven, ¿no? Sí. Bueno, me presento, soy Sebastián. Del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. Somos una agrupación de jóvenes que, bueno, nada, nos organizamos en universidades, secundarios, barrios. Acá por lo menos estamos en la Universidad de Lanús y en el barrio de Chingoló, ahí cerca del Club Centenario. Nada, saludar la iniciativa. Nos parecía que estar acá presente frente a la fecha que se acerca era clave. Porque recordar a los compañeros caídos y a su vez recordar a esa generación de los 60 y 70 que lucharon por un mundo nuevo, por un mundo distinto, nos parece clave, una generación de revolucionarios y revolucionarias que supo tener nuestro país y recordarlos acá es clave, no solo para recordar, sino para también qué nos deja de enseñanza esa generación y qué nos deja de enseñanza las generaciones actuales de luchadores, ¿no? Sindicales, como estamos viendo acá, para la intervención cotidiana. Dicho esto, mi pregunta para el panel en general era cómo más que nada, ¿no? Quizás las experiencias de la línea 60 y Aceiteros, y a su vez en para los compañeros que estuvieron antes, cómo es que contemplan, digamos, cómo pudieron tratar de, ¿no?, organizar y volver por un lado a organizar, y en su momento cómo podían organizar a tantos laburantes con todo, ¿no? Con todo lo que implica la vida, ¿no? De un laburante en cuanto a la familia, a los tiempos, y que sabemos, digamos, lo que cuesta. Nada, me interesaba saber en dónde hacían énfasis. Ahí el compañero aceitero decía que, bueno, que volver a la lucha por el salario y pensar cómo, bueno, cómo había sido en su momento, cuando vuelve la democracia, ver quizás ese fue un elemento para volver a organizar y volver a poner en movimiento a los compañeros, pero a su vez, como digo, ¿no? ¿Cómo, qué otros elementos a tener en cuenta, digamos, ¿no? Para organizar a los laburantes, a los compañeros que tenemos en los trabajos, para contemplar los tiempos, para contemplar que se interesen por esa movilización, que se interesen por estar organizados y activos, digamos, ¿no? Me interesaba saber, en base a esa experiencia, que, cómo es que hicieron, cómo, a dónde apuntaban. Digo también porque, digamos, más allá de ser un frente juvenil y que estamos compuestos por muchos jóvenes, nada, también la juventud hoy en día precarizada, con trabajos miserables, es difícil también organizarla porque por lo general hay compañeros con 9 horas de trabajo y eso es difícil a veces ponerlo en movimiento y que estén organizados y que vengan nada y se organice y quieran estar o en alguna reunión o por lo menos a pie de lucha, digamos, nada, contar un poco de la experiencia en ese sentido. Nada más. Muy bien. Sí, no sé cuál de los compañeros quiere responder, pero ¿te parece, José, si después hay dos compañeros que levantaron la mano y después de esas dos preguntas cerramos? ¿Sí? No sé quién va a responder la pregunta del compañero. Bueno, igual la charla era para los compañeros detenidos desaparecidos. Y bueno, no, me parece que ya tuvimos varias charlas, ¿no? Por este tema, Sofra. Nos fui invitado por. La verdad que es muy interesante. En realidad es muy largo, no, es complejo porque, así como decía vos, cada trabajador tiene sus tiempos, su estructura política que lo traen de chico, de la casa, culturalmente, su economía, así que tenés que tener en cuenta todo y buscar el consenso constante y nunca termina, así que me gustaría que vayas a la cabecera. Me gustaría que lo que vayan, intercambiamos experiencias y nosotros siempre abiertos a aprender de cada experiencia de los compañeros. Nosotros nos juntamos mucho, fuimos a un plenario el año pasado en Aceitero y fuimos 2 delegados invitados y aprendimos un montón de cosas. Así como nos juntamos con estudiantes y aprendemos también cosas y sacamos de todo y de los mismos compañeros el contacto cotidiano, constante, que es nuestra segunda familia, el lugar de trabajo, los compañeros de trabajo, el contacto constante hace que... Así que, bueno, los espero, los invito a quien quiera, y bueno, charlamos sobre este tema porque es bastante largo, y me gustaría contestarte, pero no vamos a la 1 de la madrugada. Hacen las dos preguntas vos, también querías hablar, y después, sí, cerramos. Si hacen las preguntas y contestan al final los compañeros. Está un compañero allá atrás de todo. ¿Vos? Hola, yo soy Susana. Más allá de las pertenencias, son muchas. Más que preguntas, traigo ideas para el debate. Tengo 56 años, tuve la suerte de participar en muchas luchas. Yo creo que los trabajadores y los hijos de los trabajadores hemos luchado siempre. Hoy estamos saliendo de nuevo a la lucha. Lo que nunca hemos alcanzado es el poder, es ese cambio fundamental que esta generación de 30.000 intentaron revertir de una vez y para siempre. Hablaban de socialismo, más allá de contradicciones que en toda época hay. Ellos tenían muy claro que cualquier armado de nuevo tipo, que acá escuché a la compañera decir y todo, tiene que pensar que tiene que romper con las estructuras de este viejo sistema que cada vez se hace más salvaje, que ya no necesita tanta gente, que para tener la misma cuota o mayor de ganancia no nos necesita a nosotros, por eso muchos vamos a quedar excluidos, más allá de si, si tenemos conocimiento o no tenemos conocimiento, si somos jóvenes, si somos viejos, siempre van a encontrar un porqué. Entonces el debate es que la lucha gremial, la lucha reivindicativa siempre está, creo que desde que empezó la historia de la humanidad. Ahora, la lucha por el poder implica una lucha política que se expresa, si se quiere, a través de lo sindical, a través de lo social. A mí me da risa porque yo he pasado por todas esas instancias. He estado en clubes sociales, en centros de estudiantes, en comisiones gremiales. Digo, lo que me falta es esa construcción política, ese partido de unidad y claro, que quiera destruir los cimientos de este sistema que nos mata día a día. Porque si no, cíclicamente vamos a volver a los gobiernos populistas que reparten algo, pero no hacen los cambios de fondo, y después cíclicamente volvemos al que nos saca todos los derechos. En 5 años perdemos todos los derechos y después nos lleva 50 a recuperar 2 derechos. Entonces digo, empecemos a pensar en eso. Sí, yo estoy dispuesta a luchar con todo el mundo, pero me parece que acá hay que curar el mal de raíz. Hay que terminar con el capitalismo, que es el gran capital. Ya no es el pequeño empresario. Vean todas las pymes cómo están cerrando, porque en este proceso de concentración y centralización se los morfan los más grandes. Entonces esto tenemos que aprender a ver, y esto pasa cíclicamente, desde que tengo memoria. Empecemos a discutir de estas cosas los trabajadores, porque tenemos compañeros que han leído y que tienen conocimiento, pero nosotros tenemos la vivencia de lo que es ser explotado, de lo que es luchar y de lo que es estar en la calle. Así que en esa mixtura tenemos que alcanzar de una vez por todas para el bien de toda la humanidad y para el bien del mundo que tenemos, para que persista, tenemos que tomar el poder. Eso. Buenas noches, compañero Gerardo del POR. Acércate el micrófono. Ahí. Buenas noches, Gerardo del POR. Yo quería tratar de reivindicar lo que fue la lucha de la década de los 70 y la conclusión del golpe, ¿no? Como proceso que vino a derrotar toda esa organización obrera, como decían los compañeros, las coordinadoras, que venían gestándose de la década del 60 ya, todo lo que fue el movimiento latinoamericano. Por eso el golpe no fue a la clase obrera en la Argentina, fue un plan instrumentado por el imperialismo, la gran burguesía internacional, contra la clase obrera. Y en base a eso, lo que implicó la lucha contra la burocracia sindical. Porque estas coordinadoras no se levantaron tan solo como una estructura al margen, era la estructura que se dio la clase obrera para enfrentar el más grande escollo que tenía en su lucha contra el capitalismo, que era la burocracia sindical. ¿Sí? Y fue una lucha feroz contra la burocracia. Y con respecto a eso, yo quisiera chocar con Cáceres, con el compañero Aceitero, porque ellos inician su intervención diciendo: no somos referentes. Compañeros, están completamente equivocados. Ustedes son un ejemplo de lo que ha sido la lucha al margen de las direcciones sindicales, enfrentando todo tipo de mezquindades, haciendo debates abiertos, públicos, como decía Cáceres. Ellos abrieron la cabecera para que participen las organizaciones. Tenemos que politizar el conflicto. O sea, no dieron la espalda. Son ejemplo de lo que han sido. Entonces, creo que los críticos desde ese punto de vista Sí, son un referente que hoy, junto a los docentes, junto a los compañeros de SUSTE que están siendo atacados, yo creo que debemos trabajar en la perspectiva de convocar a la clase obrera, desde todos los sectores en lucha, se debe convocar a la clase obrera para empezar a debatir inicialmente ese programa que decían, ese programa mínimo, ¿sí?, que deba entrar la clase. Y al margen de las mezquindades, porque acá hablamos, muchos compañeros que intervienen dicen cada uno interviene en beneficio. Ustedes han hecho igual que hacían en la década del 70, porque en la década del 70 no había una, dos, tres organizaciones políticas, había cientos de organizaciones políticas, grupos, grupitos, ¿no? Y sin embargo los debates eran intensos, eran bestiales los debates. No es que todos decíamos una cosa y todos votaban todo. No, ahí se discutía en serio, ¿sí? Pero había algo que los caracterizaba. Tenían por delante los intereses de la clase y no de un partido político. A mí no me interesaba descabezar una comisión interna para poner a mi militante mezquinamente. Yo militaba para ver cómo triunfaba este conflicto. Y si ese militante era un escollo, después lo barremos. Pero ahora el problema es cómo triunfamos contra las burguesías, contra las patronales. Yo creo que desde ese punto de vista era mi intervención. Y bueno, agradezco mucho la invitación y dejo paso al siguiente. Bueno, la verdad, primero agradecer la invitación, con tamaños luchadores que tenemos acá, con mucha historia. Yo soy Andrés Fontes, soy uno de los metrodelegados. Ustedes saben que este gobierno nos ha atacado sacándonos la personería jurídica y, mejor dicho, la gremial. Pero ¿saben una cosa? No nos sacó nada. Nada de nada. ¿Saben por qué? Porque defendemos a los trabajadores y los trabajadores están con nosotros. Y esa misma línea que tenemos nosotros, de los viejos anarcos, porque como decía un compañero, hay un hilo en la historia. Porque yo me pregunto, a veces estoy ahí con los compañeros, sábado a sábado, desde el año 2000, que hacemos asamblea. Somos basistas, con mucho orgullo lo decimos. La antítesis de las burocracias que los compañeros han luchado tanto, que hemos luchado, el verticalismo, ¿entienden? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho esa raíz de los viejos anarcos comunistas que vinieron a luchar en este país y lucharon por las condiciones de trabajo? Bueno, eso es por lo que lucharon la gente del año 70. Por eso lucharon, por las condiciones de trabajo, por el buen vivir del pueblo. Porque cada uno sienta ser hermano del otro, sea solidario. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Eso es la razón de nuestra vida. Tiene que ser eso. Cuando comprendamos eso, se termina la mezquindad, se termina lo antipolítico. Porque la política y hacer política y entender la política es lo único que puede transformar este sistema. Este sistema que nos viene matando, como decía la compañera recién, hace muchos años. Muchos años nos viene matando. Ahora, nosotros, yo les voy a contar una anécdota nada más cortita, cuando nos dieron las 6 horas a nosotros. Yo era paritario. 4 paritarios en contra de nuestro sindicato. ¿Y qué sindicato? Compañero lo puede decir. La UTA. La UTA, que es la logística de todos, de toda y cada una de las elecciones de los partidos. De los grandes y de los chicos. Para entender eso. ¿Por qué a veces algún gobierno le hace un guiño? El gobierno de turno era el gobierno de Néstor. Nosotros habíamos ido a hablar con Ibarra, progresista. Vos decís, progresista, uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Después Dios y el de arriba, yo creo que empareja todo. Siempre empareja. ¿Sí? Y lo emparejó con Cramañón. Es un muerto político, un cadáver político. Ese fue el que nos vetó las 6 horas que nosotros habíamos ganado en la legislatura. Que habíamos ganado por 56 votos a 4. La veta, y después comprando votos, perdemos los votos, 30 a 26. Como dice la canción, si a veces los peores enemigos son los que se sientan a tu mesa. Después de salir de esa reunión con Ibarra, de la cual lo recontraputeamos de todos los calibres, éramos 19 delegados, 3 que eran de la UTA. Le dijimos de todo. Llamado por teléfono a la Rosada, Alberto Fernández estaba, jefe de gabinete. Estábamos con Alberto, nosotros veníamos de unos estudios que los habíamos hecho, estábamos hechos mierda todo. Imagínense, estoy hablando del año 2000, 2003, imagínate ahora cómo estamos, peor. Por eso el laburante del subte labura mucho por las condiciones de vida, las condiciones de vida. Y ese gobierno de turno, el de Néstor, cuando le dijimos, mirá, tenemos 400 exámenes sobre 1.100, que estamos hechos mierda, después de haber coimeado la empresa, Rogio, un holding de los más importantes en el país, que había coimeado al director del hospital Santoyani, lo cual le dijo que del oído y de la vista estábamos perfectos, cuando era todo una mentira. Ese gobierno que de repente no era tan afín a lo que nosotros pensábamos en ese momento, ese gobierno es el que nos da las 6 horas. Cuando vamos a la Casa Rosada y reciben a los 4 paritarios que eran contra de nuestro gremio, la UTA, supuestamente aliado a ese gobierno, Néstor, a pesar de todo, nos da las 6 horas. Nos dice, compañeros, ¿cómo está la cosa? Nos abraza primero y dice, ¿cómo sale en la televisión? Y yo todavía atrevidamente le digo, ¿cómo sale usted? Y me dice, si no salgo yo, me mata Clarín. 2003, muchachos. 2003, septiembre del 2003. 9 de septiembre del 2003. ¿Y sabe lo que lo convenció? Aparte de todo, porque había una condición política, como yo digo, que nosotros éramos 1.100, y a partir de ese momento, porque hacíamos mucha hora extra, al trabajar 6 horas, entraban 1.100 personas más. 1.100 personas más. O sea que de 1.100 pasamos a 2.200. Y después, a través de nuestra lucha contra el sistema, que era lo que decía el compañero, las tercerizaciones, el ser terciarizado, la precarización, esa es la herramienta fundamental que tiene el capitalismo, muchachos. Entonces, ¿cómo no voy a seguir luchando? Hasta el último día de mi vida. Voy a entregar mi vida. Y este gobierno que me saca la personalidad gremial no me saca nada. Si yo antes no tenía nada y seguí luchando. ¿Y por qué? Porque cuando yo le digo al compañero, como le deben decir los compañeros, voy por esto y no lo traiciono, gano. Y voy por esto, voy por las 6 horas y gano. Y voy por el 41% y gano. Y voy por el 27% y gano. Y voy por esto y gano. La gente confía y se siente representada. Ese es el quid del asunto. Y los gobiernos populares, con todas las contradicciones, son mucho mejores que este. Que este es parte de los que apoyó a los milicos que hicieron desaparecer este gobierno, que fueron la patria contratista, la patria financiera, la patria privatista. Esto es ese gobierno. Entonces, cuando tenemos otros gobiernos populares, con cantidad de contradicciones, no le podemos clavar el puñal. Tenemos que salir, estar en la calle para apoyarlos y también para decirle que, mira, te equivocaste en esto. Te equivocaste en esto. Por eso, compañeros, por los 30.000, por todo lo que ha pasado, porque ustedes se dan cuenta que este gobierno no quería el 24, y porque el pueblo entero salió a decir, el 24 es nuestro, lo vamos a poder, entre comillas, disfrutar, porque en la calle se disfruta la lucha, ahí está el asunto. Por eso, compañero, la unidad de la clase obrera, con todos los matices posibles, y desde abajo, con un proyecto nacional, con un proyecto del Che, de Bolívar, del Pepe Mujica, de Evo, ahí está la razón de existir. Porque el sistema nos va a matar, como decía la compañera. Este sistema no quiere países, muchachos. Son las multinacionales que nos dominan. No, un partido que no se ha hablado acá, es el partido de los medios. Nos ganó los medios. Yo viví en el Nicol, querido barrio Nicol de La Matanza. 6-7 años, ¿sabes por qué? Porque la patota de la UTA me corría por todos lados. Perdí la familia, todo. Mis hijos no conseguían laburo, ¿sabes por qué? Porque hay un veraz de luchadores en este país. Aunque ustedes no lo crean, no conseguía trabajo y se tuvieron que ir. Y por eso, cuando yo veo muchos, y con perdón, muchos compañeros que se dicen luchadores, ir a los barrios, a estar ahí al lado del negrito que está descalzo. Por eso los amo a los compañeros docentes, porque los compañeros docentes hacen de hermano, hacen de padre. Son los lugares que hay más violencia, donde hay más inseguridad, en el barrio humilde, que no tiene nada. Ahí vayan. Ahí donde tenemos que estar. Porque hay 1.000 villas en el conurbano. Y uno de los errores del gobierno anterior fue eso. No estar ahí, porque hay una pobreza estructural en la Argentina, y diría en América Latina. Nada más, compañero, y fuerza. Bueno, cerramos. Sara, ¿quiere leer algo? Leer algo para ustedes. A 41 años del golpe cívico-militar, vamos a recordarlo el 24, como lo hicimos siempre, y les voy a leer algo para las madres, las abuelas y todos los que tuvimos. Yo hace 40 años que estoy buscando a mi hermano, a mi cuñada y a su hijo, como mucha familia de los que perdimos a los seres queridos. Que sola me voy a sentir cuando se vayan. Tengo miedo que solo quede el círculo marcado del dolor, tenacidad, valor, dignidad, respeto. Sola esa eterna rueda marcada en el camino de esta vida. Tengo miedo que nadie la transite, pero no. Sus pies araron esa tierra, ese asfalto, esas veredas hechas polvo, mañana convertidas en buena tierra, negra y fértil, regada por esa sangre que jamás será negociada, en el cual, a pesar del miedo mío, que la desmemoria hará siempre, aunque algún día la muerte les mande su pasaje para encontrarse de nuevo con sus hijos. En esa soleada circunferencia habrá un jardín con 30.000 jazmines perennes perfumando Buenos Aires para siempre. 30.000 compañeros desaparecidos ahora. ¡Presente! ¡Y siempre! Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más del panel quiere hablar. El señor Jofra, que es el que vino por parte de la burocracia. Sí. Vení. Tomá el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos agradecer a la Biblioteca Popular Sarmiento y a la comisión que está haciendo un trabajo muy importante acá en el barrio y tratando de abrir esta biblioteca para que participen tanto con este tipo de actividades como otras que se vienen haciendo. Y le queremos hacer entrega acá a la compañera Sara de... A ver, un minutito, por favor. Le queremos hacer un presente a la compañera Sara, porque nosotros estamos haciendo, digamos, a partir de que tenemos que salir a la calle y salir a dar pelea, empezamos a hacer una remera, digamos. Este año hicimos una nueva. Entonces le vamos a hacer entrega de esa remera porque nosotros creemos que si Américo estuviera acá, se la pondría para pelear contra la burocracia y contra las patronales y contra este gobierno de mierda que quiere hacer pelota a todos. Por eso es necesario que mantengamos la unidad, que debatamos todo lo que tengamos que debatir, pero que estemos unidos porque nos están haciendo mierda. No es que esto lo tenemos que discutir porque dentro de unos años va a venir un gobierno que va a ser el presidente Macri. Lo tenemos ahora. Entonces ahora tenemos que dar la pelea. Bueno, nada, le voy a hacer la entrega de la remera. Es una remera que se hizo, este logo lo hizo una compañera, que es la compañera Flor del Frente Popular Darío Santillán en su momento cuando nos despidieron. Bueno, ahora se hizo la remera y se la vamos a entregar a Sara. En realidad también le queríamos regalar acá a Héctor y a Daniel, pero bueno, los talles completos. Muchas gracias por estar a todos y bueno, nos vemos el 23 en Lanús y el 24 en Capital.